Pinche bueno, ya estamos aquí, esto es Time of Fashion, es lunes, yo soy Jorge Lexford, es tiempo de hablar de moda. Soy Jorge Lexford y Alberto Beltrán, y bueno, una invitadísima que vamos a tener a Jennifer Tavares. Jennifer, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Pues súper bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, el tema del día de hoy son los lumbers sexuales. Para quien no sabe quiénes son los chicos que usan barbas, se la dejan crecidita y toda la onda. Y también vamos a hablar de los logotipos más de moda de grandes empresas de moda, que algunos no saben cuál es el significado o no se lo logran explicar. Algunos de ellos son Hermes, es Chanel, Versace, Louis Vuitton, Armani, Versace. Entonces vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Pero mientras, Jennifer, cuéntanos un poquito de ti, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues yo estoy en una agencia ahorita. Al principio, pues me dedicaba más a me dedicaba más como a decanías, y ahorita como que me late más la onda así como de las fotografías, me gusta mucho la verdad ese tipo de cosas. Y pues hace como 2 años empecé haciendo videos en YouTube, entonces pues de ahí empecé a tener muchos seguidores, y por eso es que en mi Facebook tengo como que muchas personas siguiéndome, y también subo fotos a mis redes sociales por lo mismo, porque tengo muchos seguidores y siempre están como que esperando, Jenny, ¿qué estás haciendo aquí? Y así, ¿no? Órale, qué padre, ¿de qué eran tus videos? Pues de todo. Ay, no, creo que no. ¿Qué sabes? ¿Has visto una? No, pues, pues de todo, o sea, era como que de todo un poco, o sea, hacía videos como graciosos, o sea, videos con... Y así, esto para un clima cálido, esto para, o sea, así. Órale, ¿y todavía sigues subiendo videos o ya no te dedicas tanto a eso? Pues me hackearon mi canal de YouTube y tenía muchos suscriptores. Y entonces empecé como a subir, pero mini videos, así como en Vine, a Facebook, igual en Instagram, pero ya no como tan elaborados, o sea, ya no es como con un guión, edición y semanales, o sea, ya es como que de vez en cuando, y eso, bromitas. Bueno, ya lo tomas más como un hobby, ¿no? Sí, ya es como más un hobby, pero sí me gustaría como retomarlo. ¿Y cómo empezaste en esto de la decanía? ¿Quién fue tu scouter? ¿Cómo fue que empezaste? ¡Ay! ¿Cómo que yo? Bueno, ya, después hablaremos de esto. ¿Fue Alberto tu scouter? Sí, Alberto. Él fue el que me introdujo a este medio. Por ahí. Tuve la culpa. ¿Y cuál fue tu primera activación en esto? En Volkswagen. Bueno, de hecho, eso fue poquito antes de que conociera a Beto. Fue la primera que tuve, que fue en Volkswagen. Y pues estuvo muy padre, pero pues yo no me sentía así súper rara, porque pues no conocía a nadie, nunca había trabajado de eso. Y todas las chavas como que bailando, y yo ahí bien tiesa, ahí como que apenas si me movía, no, me veía súper rara. Ya luego conocí a Alberto. ¿Y pues, te enamoraste? Me enamoré. No. Pues nos hicimos súper amigos, me hice unas fotos y ya pues hemos estado haciendo varias cosas padres juntos. Órale, qué bien. ¿Y qué ha sido lo más difícil que te has encontrado en el camino de esto? Nada, estoy mandando un beso nada más. No. ¿Qué es lo más difícil? O sea, morbosos, gente abusiva, por ejemplo, en el trabajo. Uh-huh. ¿Qué es lo que tú te has encontrado? Yo creo que eso, o sea, es lo más difícil. Que, bueno, pues uno está trabajando de repente y sí pasa. Por eso realmente ya como que ahora en las edecanías que yo llego a hacer, ya casi no trabajo en eso, pero siempre casi es en eventos privados, o sea, cerrados, ya no como en lugares abiertos, así en... Luego están chicas en la avenida o así. No me gusta porque pues es fastidioso. Igual siempre va a haber como ese tipo de gente que te dice, no, pues tú conmigo y pues esto, ¿no? Yo te ofrezco llegar hasta acá. Pero... ¿En México a poco sí, no? Eso no existe, ¿no? Sí. Es raro, ¿no? Que sí, el jefe o el supervisor te quiera... A qué ver. No es cierto. Tenemos fallo. No. No crean, nada más es que no. La gente que nos conoce saben que somos, sí, gente somos totalmente profesionales. Uy, que sí. No se emocionen y se vengan a suscribir y digan, no, pues, no, para nada, ¿eh? No. Ya, de repente llegaron un inbox y las borraron. Y luego, síguenos contando, Jenny. Pues yo creo que eso es lo más difícil, y aparte que pues realmente necesitas muchas palancas, como en esto, o sea, siempre es como que, ay, es que pues yo me llevo muy bien con el que va a contratarnos, y yo ya conozco a tal y llevo tanto tiempo. Entonces, pues cuando uno es nuevo, siempre tiene esas dificultades, como de no conozco a nadie, no tengo palancas, no me llaman eventos, ¿qué voy a hacer? Y ya cuando uno empieza a conocer gente, la verdad, yo, Alberto, o sea, fue como mi... Es como mi, ¿cómo se puede? Como mi arcángel. ¡Ah! O sea, es el que como que me ha llevado dentro de todo esto. Gracias, como que me ha ido. Oye, qué padre. No, qué bonito que diga eso, porque... Pues sí, digo, como todo, uno es diablo y Dios en este ambiente. Y como algunos también los afectas, porque sí llega a pasar, nos ha pasado, Jorge, con algunas cosas de que, oye, hicimos un proyecto, al menos no hicimos nada, como hay gente que de verdad apoyamos, ¿no? Entonces, este ambiente es muy así, ¿no? Como positivo, como negativo, ¿no? Todo el tiempo. Y así pasa, digo, somos buenos con unas personas, somos las mejores personas con algunos. Y para otros soy un mamón, maldito. Sí, somos malditos. Entonces, al final de cuentas, ese es el ambiente, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, cuando has llegado a tener pareja, o si tienes pareja, ¿qué es lo que ha pasado ahí cuando te llegan a acompañar a las activaciones? Porque está muy cañón eso. Yo tuve 12 novias de canes y sí, me era muy fácil para mí, que digamos. Fíjate que eso es lo más cañón. Sí, tienes razón, dentro de esto es como que lo más difícil. O sea, es tener un novio y que sepa que tú te dedicas a esto. O sea, lo ven como que, ay, es que todos lo andan viendo, cuántos tipos conoce y así, ¿no? Entonces sí es como muy difícil. Y de hecho yo he tenido varios truenes amorosos a causa de esto. Pero... es difícil, porque yo, a mí nunca me ha gustado como que llevar a alguien, pero obviamente por mi Facebook, porque me la paso en Facebook publicando y todo lo que hago y en lo que estoy, pues lo saben, y siempre sí, esa es como la dificultad. Es que, bueno, yo que lo veía, era muy difícil ver a tu novia bailando y tomándose fotos con todos los güeyes que pasaban. Sí, sí, entonces, claro. Entonces, sí, como para el hombre es difícil, pero ya cuando te empiezas a dedicar de esto, yo creo que por eso muchos del medio, como lo estamos platicando la otra vez, Beto, y muchos modelos que conocemos no tienen pareja o truenan o cosas así, o tienen mil problemas, ¿no? De hecho, la mayoría que está en nuestro ambiente anda solo, y la mayoría, los novios o novias que tenemos o vamos a tener, es de nuestro mismo ambiente. Lo que pasa es que en la psicología de las personas se ve mucho de que, ay, eres mi novia y ya no tienes amigos inmediatamente, ya no puedes hablar a tus amigos, ya no sales a fiestas. Si alguien te pone guapa, ¿por qué? Si eres mía. Entonces la gente como que entiende que cuando tú es su relación, o sea, ya es tuya y te pertenece, o viceversa, ¿no? Como hombre hacia mujer. Entonces, pues yo creo que ese es un problema bastante grande en las personas. Este ambiente súper abierto, donde llegas y te abrazan, los abrazas, donde las modelos igual se cambian enfrente de uno, los modelos se cambian enfrente de uno. Entonces, donde metas una persona fuera de este ambiente, pues es la muerte psicológica para él, ¿no? Sí, la verdad es que sí, entonces yo por esa parte sí los entiendo. Pero bueno, pasando al otro tema, vamos a hablar un poquito de aquí de las marcas, pues los logotipos, ¿no? Por ejemplo, el de Yves Saint Laurent, ¿tú sabías por qué era Saint Laurent? Era la W, Y, ¡pélame, güey! ¡Ah, no, bueno! SL, Beto, ¿sí sabías? Sí, claro que era Saint Laurent. Bueno, la colección de moda solo se denomina ya actualmente Saint Laurent. El logotipo de la firma francesa sí seguirá siendo, pues, lo que ya dije, ¿no? La Y y la S y la L, ya que, bueno, su fundador fue directamente Yves Saint Laurent en el 1961, junto con Cassandre, un artista francés que es todo un ícono de la moda. En Hermes también, hablando del cinturón de aquí del niño bullying, pues el logotipo es un caballo, que también es importante, pues este logotipo, ya que, bueno, es un compuesto por un caballo y un carro, ya que, bueno, en sus inicios fabricaban productos para, pues, el mundo de la equitación. En el caso de Burberry también podemos ver aquí un caballo. Y fue registrado a principios del siglo XX y en él contiene la palabra Porsum, cuyo significado es hacia adelante, mostrando el deseo de avanzar y permanecer en el futuro de la empresa. Bueno, otro logotipo muy importante que hay es el de Versace. Muchos dicen Versace, que está mal dicho porque italiano es Versace. Y bueno, el logotipo elude a la algunos dioses, todo lo que es romano. Todos sabemos que todo eso alude a lo romano, ¿no? El logotipo de Versace representa la cabeza de Medusa, una mujer que se transformó en un monstruo después de ofender a los dioses. Ella fue castigada por permitir que Poseidón la sedujera en el templo de la diosa Afrodita. Su pelo, que había sido un tributo más glorificado, se convirtió en serpiente. Según cuando la historia, todo aquel que la miraba la convirtiese en piedra. Tal vez esto no es algo que uno suela asociar con una de las cosas de moda más importantes. Algo tan feo que se puede convertir en piedra. Sin embargo, Gianni Versace tenía una fascinación con el arte clásico y la arquitectura. Y es la representación de los superiores de lo que es todos los dioses. Durante la época romana, Medusa era representada como una mujer más hermosa, con el pelo envuelto en unas cuantas serpientes entrelazadas y aquí y allá. Muchas de las colecciones del diseñador aluden a la historia clásica y casi siempre incluyen vestidos tipo diosa o motivos griegos. La Medusa es símbolo de moda en Versace, quien siempre quiso que sus diseños invocaran una diosa o una mujer poderosa. En fin, los diseños de Versace eran decadentes y opulentos y aludían a un pozo apasionado, el mismo modo de mucha pasión y virtud, mientras que el fundador lo dirigía. Todo era glamour. En conclusión, Gianni Versace lo que quería era representar el espíritu de una mujer poderosa y luchadora en el logo, inspirado por este personaje de la mitología. El diseñador pues era claramente un aficionado a la cultura clásica griega. También uno que me interesa muchísimo es el de Fendi, ya que el Fendi contiene dos Fs, una pues bien y la otra al revés. El logotipo fue hecho por Karl Lagerfeld, acuñando el nombre de Furfur para denominar los abrigos de piel que diseñaba para la marca de Fendi. Ya más tarde pues ya se empezó a tomar como un logotipo propio de Fendi. Y bueno, para quien no lo sabía, pues él empezó con Karl Lagerfeld, el señor Karl Lagerfeld empezó en Fendi. Uno de los grandes. Además, ya pasando de Karl Lagerfeld, nos podemos ir directo a Chanel, cuyo logotipo son dos Cs, una al revés y otra también pues normal, pero entrelazadas. Esto no es haciendo referencia a Chanel, sino más bien a su fundadora, que fue Coco Chanel. Es por eso que es la doble C. Bueno, estos fueron los logotipos más pues más representativos del mundo de las marcas de moda. Y bueno, nos vamos directamente al tema principal del día de hoy, que son los lumbersexuales. ¿A ti qué te parecen, Jennifer, los hombres con barba? Te comentaba yo hace rato, realmente me parecen súper atractivos. O sea, se me hace, la barba les da más personalidad. O sea, siempre como que se ven más imponentes, no sé, para mí al menos. Yo me la acabo de quitar ayer. No, o sea, siento que como que vas con alguien, ¿no? Y pasa alguien así como que con su super barba. Pero bueno, es que aquí al niño bullying pues no le sale la barba, entonces bueno, ahí a las chicas que no les gusten las barbas, ya tenemos aquí, seguimos con la subasta, nos quedamos en cuánto, en 20 pesos para el niño bullying. Nos pueden llamar, nos pueden mandar mensaje, y bueno, ahorita vamos a mandar a un corte y ya vamos a hablar un poquito acerca del niño bullying. Pero qué padre, entonces yo digo que esta tendencia lumbersexual ha venido en su apogeo. Un blogger francés subió de hecho a su Instagram hace poco que ya la barba, él usaba barba desde hace mucho, pero que él ya se la quitó y dijo que ya la barba había pasado de moda, cuando en realidad apenas está en su auge, ¿no? Entonces, pues aquí se nos está muriendo Beto. Pienso que sí, que quizá puede ser esto, ¿no? Es como que, como cuando todos lo empiezan a usar, ya pasó. Chotea. O sea, por eso la moda, cuando está de moda, ya pasó. Se deja de usar. Y para mí realmente me gusta mucho cómo se ven los hombres con barba, pero definitivamente no a todos les queda. O sea, sí también hay que como tener aseada, porque hay un estudio donde dice que la barba, según, contiene los mismos microbios que un paño público. Entonces, bueno, yo cuando tenía la barba larga, yo acostumbraba a lavármela 3 veces al día y me ponía aceites y todo el pelo. Yo siento que ese es un alguien que escribió eso en contra de, porque es un lampiño. No le sale el número uno. Y número dos, todas las personas, yo leí que la barba es poder. Y la gente psicológicamente lo ve como más atractivo o con más fuerza a una persona con barba. Sí, claro. No a todo le sale barba, porque como hasta en las peceras hay rutas y en los perros hay razas, pues también no a todo le sale barba. Entonces, ¿qué pasa? ¿Alguien escribió eso como para bajar eso? Porque toda la gente ahorita está muy de moda. Tú te vas a las colonias bien, a todos lados, y la barba esa representa seguridad, representa libertad y representa que tienes una libertad. Porque ¿qué pasa si trabajas como... Y aparte los, también es muy buena para hacer cosquillitas. ¿Eh? De los godines, ¿qué hablábamos? Sí, ¿eh? O sea, si tú eres un godín, no puedes traer barba. Pero si eres un director, sí. Porque es un godín, lo primero que dicen, oye, rasúrate, no puedes venir con barba al trabajo. Si eres un director, sí. Y a las mujeres, digo, ¿qué mujer no le encanta que le pasen la barba por la espalda, no? Ah, yo me refería a otras cosas, pero bueno, también no, la espalda no, la cosquillas, güey. ¿Qué temas, eh? A mí, sí hace como cosquillitas, ¿no? La barba, no, pero imagínate. Cuando besas, o sea, cuando yo me refiero a cuando besas. Imagínate, ¿no? En las piernas, en la espalda, una barba, pues, o sea... Pero tampoco, hombres, se emocionen, están en buscar una mujer barbuda, ¿va? O sea, no estamos en trata de eso. No, por favor. ¿Tú qué opinas más acerca de este blogger que dijo que se quitó su barba, güey? Que dijo que ya había pasado de moda. No, yo creo que mira, hay una cuestión, digo, a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, que llega una edad donde estás en medio, no sabes si eres joven o eres grande, o quieres ser grande, por ejemplo, en mi caso, que tengo, o sea, yo llego con barba y dicen, señor, pásele, ¿no? Llego sí, sin barba y atienden al joven, ¿no? Entonces te afecta psicológicamente y por ejemplo, yo con barba y dicen, señor, y te afecta, y señor, ¿no? Y muchas personas o muchas chavas dicen, me gusta, pero tú te sientes, señor, te sientes como con más poder, con cierto estatus. Y si te lo quitas, te sientes más joven, etcétera, ¿no? Fíjate que qué curioso que dices esto, porque es verdad. El otro día yo fui a este evento de Fashion Art México 2015 en el Museo Sumaya y fui con este Arturo Gil, que le mando un saludo, mi boss y mi hermano de ahí de Bloody Pie. Estábamos buscando un lugar para estacionar el carro y yo traía la barba larga y pues él acostumbra a usar la barba larga porque pues es judío y otros aspectos. Entonces llega una chavita como que trabajaba ahí y baja el vidrio bien mamón y le pregunta, oye, ¿dónde nos podemos estacionar? Y la chava así de... Se puso, güey, rojísima, le temblaban las manos y decía, no, pues aquí a la vuelta, a la izquierda. Pero nos hace cuenta, nos decía a la izquierda y con la mano hacía el señalamiento hacia la derecha y yo así de, ¿qué pedo, no? Y ya cuando nos vamos me dice Arturo, oye, güey, creo que se puso nervioso. Y yo, no, pues sí. Entonces yo digo que también logro impactar en la gente con una cierta presencia hacia los demás. Claro, es como los animales. Por ejemplo, el león. Con su melena. La melena, etcétera. O sea, si tú ves a alguien con melena, con barba en ese tiempo, el hombre, tú lo ves más animal. Recordemos que más animal, más bestia. Que lo que hacemos, exacto, a las mujeres, todo, o sea, les encanta el animal. Sí, o sea, en nuestro cerebro reptiliano les encanta las personas, ¿no? Porque controlan. Entonces tú ves un güey barbudo, un güey peludo, un güey así, y aparte atractivo, te habla bonito y huele rico, pues a qué mujer no le encanta, ¿no? Entonces de ahí viene la barba, ¿no? Lógico, a alguien no le sale, pues bueno, pues creo un blogger donde hable mal y tiene eso y tiene otro. ¿Sabes qué? Que este brother, pues eso no va a pasar, porque a las mujeres les encanta, se acabó. Explícanos un poquito acerca de este pensamiento reptiliano, ¿a qué te quieres referir con bueno, eso? Bueno, Hay lo que es el neuromarketing, para los que no saben, que me dedico a neuromarketing, hay tres cerebros, ¿sí? Que es el córtex, que es lo que decimos, bueno, esto debe de ser así, matemático, etcétera. El segundo es el límbico, que bueno, se dedica a todo lo que es el amor, a escuchar a las personas, el cariño, etcétera. Y el tercero es el reptiliano. El reptiliano manda a los otros dos. Yo puedo decir, no, esa mujer, yo no puedo engañar a mi esposa porque esa mujer, no. Pero el límbico me habla bonito esa mujer y digo, no, pues me habla bonito. Y el reptiliano, si esa mujer a mí me excita, voy a engañar a mi esposa. Y perdónenme, pero sí, está controlado psicológicamente de que decimos una cosa y hacemos otra. El córtex dice, no, porque no debo de engañarla, no puedo hacer... Debo de ser justo, eso está mal, etcétera. Sí, está muy mal. Pero a final de cuentas, el reptiliano es el que controla a los otros dos y por eso es que hay engaños. No es que las personas sean malas, no es que las personas sean dañinas, pero simplemente somos parte animales. Bueno, seguimos con esto después del corte musical, nos puedes seguir explicando acerca de esto. Y por favor, ya dijo Jennifer que dejes de hablar de los engaños, caray, aquí duele. Ya está, tembló, le tembló, ya le dijo, no, ya. Es 24. Empezó a temblar la mesa. 26 grados. La mesa. 26 grados centígrados desde la colonia Anzures en la Ciudad de México. Nos vemos un corte, yo soy Jorge Lexford, es Time of Fashion y es tiempo de hablar de moda. Many men wish death upon me. Blood in my eye, dog, and I can't see. I'm tryna be what I'm destined to be, and niggas tryna take my life away. I put a hole in a nigga for fucking with me. My back on the wall, now you gon' see. Better watch how you talk when you talk about me, 'cause I'll come and take your life away. Many men, many, many, many, many men wish death on me, Lord. I don't cry no more. Don't look to the sky no more. Have mercy on me. Pussy niggas put money on my head. Go on, get your refund, motherfucker. I ain't dead. I'm the diamond in the dirt that ain't been found. I'm the underground king, and I ain't been crowned. When I rhyme, something special happen every time. I'm the greatest, something like Ali in his prime. I walk the block with the bundles, I've been knocked on the humble. Swing the ox when I rumble, show your ass with my gundle. Gotta tip a nigga, go ahead, lose your head. Turn your back on me, get clapped and lose your legs. I walk around, gun on my waist, chip on my shoulder, top bust a clip in your face. Post to this beef ain't over. Many men, many, many, many, many men wish death upon me, Lord. I don't cry no more. Don't look to the sky no more. Have mercy on me, have mercy on my soul. Somewhere my heart turned cold. Have mercy on many men, many, many, many, many men wish death upon me. Sunny days wouldn't be special if it wasn't for rain. Joy wouldn't feel so good if it wasn't for pain. Death gotta be easy, 'cause life is hard. It'll leave you physically, mentally, and emotionally scarred. This is for my niggas on the block, twisting trees and cigars. For the niggas on lock, doing life behind bars. I don't see only God can judge me, 'cause I see things clear. Quick, these crackers will give my black ass 100 years. I'm like Paulie and Goodfellas, you can call me the Don. Like Malcolm by any means, with my gun in my palm. Slim switch sides on me, let niggas ride on me. I thought we was cool, why you want me to die, homie, homie? Many men, many, many, many, many men wish death upon me, Lord. I don't cry no more. Don't look to the sky no more. Have mercy on me, have mercy on my soul. Somewhere my heart turned cold. Have mercy on many men, many, many, many, many men wish death upon me. Every night I talk to God, but he don't say nothing back. I know he protected me, but I still stay with my gat and my nightmares. Niggas keep pulling texts on me. Psycho said some bitch done put a hex on me. The feds didn't know much when Pop got shot. I got a kite from the pins that told me Tuck got knocked. I ain't gon' spell it out for you motherfuckers all the time. Are you a literate nigga? You can't read between the lines. In the Bible it says, what goes around comes around. I'ma shot me, 3 weeks later he got shot down. Now it's clear that I'm here for a real reason, 'cause he got hit like I got hit, but he ain't fucking breathing. Many men, many, many, many, many men wish death upon me, Lord. I don't cry no more. Don't look to the sky no more. Have mercy on me, have mercy on my soul. Somewhere my heart turned cold. Have mercy on many men, many, many, many, many men wish death upon me. Many men, many, many, many, many men wish death upon me. We'll be right back. mata el reventón y el vodka me fascina. Trato de ser lo que realmente soy, aunque le moleste a los demás. Mi vida es como un videojuego, toco un botón y tengo lo que quiero. Y quiero eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso es lo que quiero yo. Labios color rosa, noches que provoca la la lolita. Soy tu perdición, te rompo el corazón, la la la lolita. Labios color rosa, noches que provoca la la lolita. Soy tu perdición, te rompo el corazón, la la la lolita. Ay, ay, ay, ay, lolita. Puedes comprar un chicle de mora azul. No te puedes resistir a mis lentes de corazón. Sin duda Nabokov fue el que me escribió, pero en realidad fui yo quien lo inventó. Mi vida es como un videojuego, toco un botón y tengo lo que quiero. Y quiero eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso es lo que quiero yo. Labios color rosa, noches que provoca la la lolita. Soy tu perdición, te rompo el corazón, la la la lolita. Labios color rosa, noches que provoca, la la lolita. Soy tu perdición, te rompo el corazón, la la la lolita. Ay, ay, ay, ay, lolita. Bueno, estamos aquí de regreso en Time of Fashion, creo que te comenté el otro día. Y bueno, seguimos aquí con este chisme. Ah, Kimberly, ¿qué? Perdón. Ay, no, por favor. Kimberly, te mando un fuerte saludo aquí de parte de Jennifer Tavares. No le mandes nada. Ya lo dijo, ya los que me están escuchando. Ya se armó la Tercera Guerra Mundial. Se armó la Tercera Guerra Mundial. ¿Pero qué te hizo Kimberly? Cuéntanos un poquito acerca de eso. Mira, la ventaja es que tú tienes a todos los medios de comunicación a tu disposición. Alberto sabe aquí qué me hizo. Alberto, ¿cuál? Alberto sabe lo que me hizo. Otro Alberto, ¿no? Ya, güey, ya estás aquí, ya dinos. Espérense, no, antes quiero decir que todas las admiradoras, fans y demás que están escuchando el programa de Alberto, que quieren con él, sepan que Alberto es un infiel y las va a engañar porque ya lo dijo. Eso, de ahí viene la poesía. Claro que sí, de todas o ninguna. La verdad. Sí lo acepta. La verdad, para que sí, no le hagan caso, acepto. O sea, no lo tomen en serio. Yo puedo ser el mejor amante. El mejor. O sea, las puedo tener, prefiero llevarlas a comer una cena romántica solo por una semana. Y luego las dejo que se vayan donde les dé la gana, diría Vicente Fernández. Sí, pues claro, como... No. Miren, ahorita corazón, que lo dijo, de verdad, estoy en contra de la infidelidad. Escúchenme, estoy en contra de la infidelidad, eso no. Bueno, escríbanos, bien. ¿Qué prefieren? Si un hombre que diga yo no, yo nunca, o alguien que les diga la verdad, ahí escríbanos. y a ver qué prefiere, ¿no? Prefiero que sean fieles, eso prefiero. Ahorita no me pudieron ver, pero me pudieron escuchar. Miren, estaba a punto de ahorcar a Alberto, hasta me paré de la mesa ahorita que dijo eso. Que sí, sepan todos. Sí, va, sí, es muy, muy, muy vago, ¿no? Muy, sí. Muy bajo ese re. Pero así es el mundo de los poetas. Ahora sí, cuéntanos sobre Kimberly. Pero esperen, antes quiero mandarle un saludo hablando de barbas. Ahorita que hablamos de barbas, a un amigo que tiene una barba muy bonita. Se llama Julio Leija, un abrazote, anda hasta Cabo San Lucas. Te mando un beso. Saludos, saludos, brother. Pues, bueno, ya, cuéntanos. Kimberly, sí, ya. Kimberly Cardoso. Siempre han tenido guerra, a ver, cuéntanos, ¿de dónde nace la guerra? ¿Sabes qué? Es que lo que pasa es que esta niña es muy pretenciosa, es muy como de me voy a colgar de toda la gente, le tira el perro a todos los productores. A ver, güey, ¿quién es? No es por tirarte indirectas, Alberto. O sea, no. Güey, me quitó mi lugar de quemadas, güey. No, ya te ganaron, ¿eh? Pero pues la verdad sí, o sea, traigo broncas con ella y no trabajaría nunca con... Fíjate que yo en algún momento pensé, dije, bueno, va, le voy a decir que un book o algo así. De hecho hubo un tiempo que... Ajá, que como que nos reconciliamos, pero no, me di cuenta de verdad, no me agradan esa clase de personas, ni a mí ni a mi mejor amiga que se llama Gaby Miranda y le mando un saludote también, te quiero mucho. Y... pues ahorita que hablamos igual de lo de... Ya ni me dejaron hablar por sus comentarios que empezaron a acosarme. Hablando de que es difícil mantener una relación con alguien cuando estás en este medio. Pues sí, sí es muy difícil porque fíjate que te celan de todo, absolutamente de todo. Y más como mi Facebook es muy público, pues se enteran hasta de lo que no. ¿Hasta de qué color, es, ¿no? Un problemota, pero... créanme, o sea, escúchenme, hombres, cuando una mujer dice, yo nada más contigo. Sí, no, claro, aquí las mujeres son más infieles hoy en día que los hombres. Mira, los hombres se engañan, las mujeres mejor, güey, o sea, pero las mujeres son bien listas para engañar. El hombre sí es medio güey para engañar, ¿no? Ay, ahorita vengo y te cae. Y te dicen así como Jennifer, no, es que yo no engaño. No, un saludo, Chronic. Soy para ti todo. Y son indirectas. Y mi familia, tu papá, todo es lo mismo para mí. Es más, hasta mi hijo es lo mismo para mí que para ti. ¿Saben qué tienen? O sea, ¿sí? A lo mejor les han tocado mujeres muy, muy perversas o no sé, pero la verdad les tienen un mal concepto porque yo soy una mujer totalmente fiel. Una en 100, güey, una en 100. Bueno, sí, también de verdad, se vale, ¿no? Sí, sí le creemos, ¿no? Si uno camina, ¿le crees? ¿Sí me creen en cabina? Sí, sí le creen. Ya, ya se enamoró. Las invitadas que traemos. Está ahí, si te interesa, está a 20 pesos. Ah, no. Virgen, 24 años de virginidad. Ahí tú sabes, ¿eh? Tú sabes si la arrebatas o no, man. No, entonces, me están escuchando. Oye, me van a colgar. Se va a ir medio nerd, pero un saludo a mi mamá que me está escuchando. Ay, saludo, jefa. Saludos por las mamás. Tortillas, Beto. Saludo, jefa. Saludo a Israel Gil Granados. Un saludo a Toño Hernández. A toda mi escuela. A toda mi escuela y a Eric Giovanni. Oye, un saludo a una mujer que me está robando el corazón, Julia. Ay, no, por favor. Sí, Kimberly, no. Por favor. No, Kimberly, silencio. Cardoso, te mando un abrazo, güerita. Me van a hacer enojar. Ahorita en corte me los voy a acabar. Y que sepan todos. Bueno, damos un corte y regresamos. Aquí está Imos Fashion, hablando de moda. 3:37 de la tarde desde la colonia Anzures. Eso está en Fashion, es tiempo de hablar de moda. Si recibes mis flores y mi tarjeta, ponlas en la mesa. Cuéntale a todos que hay un loco obsesionado contigo, que le falta un tornillo, se siente poeta. Recomiendo que rompas mi tarjeta si no quieres problemas con tu marido. De algún modo tienes que ser discreta, aunque no te deje en paz la conciencia. Que nadie sepa que soy tu amante y que en la cama hacemos arte. a escondidas nos entregamos hasta quedar sin vida. Recibes mis flores y mi tarjeta, ponlas en la mesa, cuéntale a todos que hay un loco obsesionado contigo, que le falta un tornillo, se siente poeta. Recomiendo que rompas mi tarjeta si no quieres problemas con tu marido. De algún modo tienes que ser discreta, aunque no te deje en paz la conciencia. Que nadie sepa que soy tu amante y que en la cama hacemos arte. Que nadie sepa que a escondidas nos sentimos. Estamos aquí de regreso en Time of Fashion. Por favor, Robert, bájale tantito ahí. Hola. Sí, bueno, seguimos con esto de, bueno, la subasta sigue en 20 también, hablando de Robert, el niño bullying. Pero me acaba de un mensaje. Me acaba de un mensaje muy importante. Está cargando, es muy grande. Es del señor presidente Enrique Peña. Pena nieto. 21 pesos. Dame. 21 pesos, güey. Les ofrezco 25, les ofrezco 25. ¡Ay! Y en vivo, ¿eh? Su virginidad. En vivo, ¿eh? O sea que sí hay no, paquete, no es cierto, niñas. Los que me están escuchando, no es cierto. Virgen. Por favor, no se lo yo también. Hablando de virginidad, hablando de virginidad, le mando un saludo a mi primo Vapoleón. ¿Qué es Vapoleón? O sea, no era Guapoleón, era Vapoleón, güey. Está bien, saludos, Vapoleón, primo. Saludos. Que es vida. Sí. Pobre, ¿eh? Alguien que le gusta a las virgen. Ayer estaba metiéndome una pinche página, mamona, donde dice, busco jóvenes para acción y todo ese rollo. Hay una página ahí por internet de señoras y señores donde andan buscando y hasta te pagan un varo, ¿eh? La neta la pensé. Ay, no. Dije, yo que soy tan infiel, aquí, según no, Jenny, pues voy a decir, sí, bueno. Sí, eres bien infiel, sí, la verdad. Sí. Más ahorita que andas en tu yo soltero por siempre. Más forever, soltero forever. Oye, Jorgito. Todos los hombres, ¿eh? No, yo soy diferente, me reiciono. Sí. Que me provoquen luego. No, es infiel de lunes a viernes, no sabe domingo. No, yo sí soy fiel. Créeme que la mayoría de los hombres no es por tirar indirectas a nadie. O sea, los que me están escuchando no son indirectas. No, Jennifer en el corte dijo que iba a empezar al aire tirando indirectas a todos los que le caían mal. Entonces, por favor, Jennifer, ¿puedes comenzar? No, pues la verdad, mira, yo el imperio contraataca. Saludos a Lin González. A Lin González, felicitaciones. Ya sacaron boleto, gracias. Todos los hombres son infieles, ¿me escucharon? Que no es cierto. Todos. Yo más. Sí, tú más. Ahí no, por si quieren tener una relación no conmigo. No nos quitas en competencia, ¿Qué Kimberly, qué, güey? Ay, bueno, ya seguimos con el tema de los lumbersexuales. A ver, ¿qué otra opinión tienes acerca de ellos? Yo creo que ahorita se zafó y se disparó todo hasta el cielo por lo que son los hipsters. mexicanos, no es un nuevo hipster europeo o gringo, pero pues ahorita las personas están dejando mucho la barba. Sí hay barbas bastante pasadas de lanza que ya parecen como de genios o cosas así, pero bueno, yo quiero ver eso. Bueno, es que estamos viendo a alguien que está escribiendo. Ya están peleando. Yo también te quiero mucho, pero porque me hablan. Dice, estás hablando de las infidelidades en radio. Déjame decirte que las mujeres son finas para ser infieles. Exactamente. Sí es cierto. Los hombres engañamos, pero las Jorge mujeres. Jorge me acaba de robar mi celular. Ahorita sí, va a revelar. Escríbanos algo. ¿Quiénes son más infieles, las mujeres o los hombres? Escríbanos. Es más, agréguenos a nuestras redes sociales. ¿Cuál es tu red? Oye, muy buenas fotos, por cierto. ¿Cuál es tu red social? Bueno, a mí me pueden encontrar en Google como Jorge Lexford. Les va a salir el blog timeoffashionfs.wordpress.com. En Instagram también pueden encontrar, no sé si es Jorge Lexford o Jorge González. Pero bueno, ahí me pueden encontrar. Jennifer, por favor, nos puedes dar tus redes. A mí me pueden encontrar en Facebook como Jennifer Tavares. Luego me preguntan cómo está escrito Jennifer. Jennifer está escrito, con doble N, con I latina. En Instagram como Jennifer Tavares, -01. Y yo con Alberto Beltrán. Escríbanos, mándenos inbox. ¿Quiénes son más infieles? Las hombres, mujeres. Las mujeres, obvio. O yo. Entonces ya bailaron todas las mujeres. No, le mando un saludo a alguien que no es por decir que me fue infiel o algo, pero a Príncipe Luis Borrayo. Él fue infiel. Para que la aquí dijo la señorita que todos eran infieles. Porque las está choreando, señoritas, ya saben que el señor es infiel. No es cierto, eso es que te quiero un buen. Aquí dijo que iba a quemar a los infieles. Entonces me imagino que el príncipe pues es infiel, güey. Ah, qué príncipe tan infiel. No. Es que se buscan príncipes en vez de buscarse reyes. Ahorita en el programa de hoy ya voy a salir, me van a ir a linchar. De hecho, si estuvieran viendo el celular de Jennifer, ahorita está contratando seguridad privada, carro blindado para salir de aquí. Es en serio, ¿eh? No, es que el día de hoy sí me han acabado, o sea, me han sacado hasta lo que no de toda la gente. Oye, Jennifer, ¿qué es lo peor que te han mandado por inbox en tu... Eso no se le pregunta a las mujeres, güey. Tú sabes que es lo peor que siempre son fotos les mandan, güey. Sí. Pero algo así raro que digas, ¿no? O sea, una oferta rara que digas, ¿no? De verdad... Esto está cañón, o sea, Fíjate que una vez... Bueno... ¡Ay, qué hombre! Me han mandado, o sea, realmente me han mandado un buen de miembros ahí como... Miembros, ya sabes, al aire, ¿no? Miembros al aire, es lo que iba a decir yo. Pero, ¡ay, o... saludos a Raúl Araiza! Te amo, negro, uno, hermoso. No es cierto, Raúl Araiza. No, se me fue la onda. Pero no, o sea, realmente me han mandado muchas cosas así, pero una vez me mandaron uno que, o sea, no es porque yo de verdad la ande viendo las fotos así que me mandan con atención, pero no, sí ya acórdela, ya no lo voy pero a decir. Sí llamaba la atención. Ya no lo voy a decir. No, pues, ya hablaste, pero sí. Pues no, me están escuchando todos. Por favor. Ahorita el cuate que le mandó, de hecho, no, pues sí la armé, pero qué faltó. No, a ver, ya que lo pues termine. Está ahí como bien chiquito. Yo imaginando que... Dije, no, si lo hubiera contactado. O sea, que te mandan un arma, ¿no? Sí. No, es que sí, sí está cañón eso, pero bueno. No, lo importante es nada más cómo lo mueva, ¿no? Dirán por ahí, ¿no? Ya se está proyectando aquí. Esto ya parece otra cosa. ¿Por qué te proyectas de esa forma, Alberto? ¿No? También. No, yo no voy a hablar. Jorgito, entonces, ¿qué hay para esta semana de moda? Dices, perdón. Perdón. Estamos hablando de ti. La moda es que me van a linchar gracias a ustedes, ¿eh? Sí, sí es, la van a linchar. Bueno, esta semana hay un proyecto bastante... Este niño me pregunta. ¡Ay! Bueno, aquí esta semana está en apertura un nuevo colectivo de modelos de la revista Bloody Pie en el que se juntarán las mejores modelos del país y extranjeras en un solo colectivo donde se buquearán a distintas marcas y firmas de moda para poderlas coordinar de la manera correcta. Este coordinado será felizmente llevado por el licenciado Arturo Gil, y Jorge Lexford, su servidor, será aquí en todo México y esperen más noticias acerca de esto. También ya se vienen las próximas ediciones en agosto, septiembre de Nuke y también de Fashion Week en esto ya próximo. Y sí, por favor, pues no duden en seguir el blog para obtener más información, para que se puedan ganar boletos o algo por el estilo y puedan asistir junto con nosotros pues a estos grandes eventos de moda. Pues a ver, fíjate que ahorita estoy como intrigada, o sea, toda la gente me está ahí tirando en Facebook, gracias a ustedes. Y a ver, léenos algunos comentarios, a ver, pero con nombre, Jennifer, ya. No, pero más, no, se los, invitada aquí, no se los voy a leer así completos, no se los voy a leer completos. A ver, ya estamos causando aquí algunos están fuertes. Conflictos de... mira, aquí me está poniendo, no importa que seas infiel, hazme un hijo. No importa que seas infiel, así andaría contigo, no importa que seas infiel. Así te quiero, ¿ya ves? ¿Cómo dicen que quieren que les proponga matrimonio por radio, pero resulta que tienen novia? ¿Cómo ves eso? Está bien, ahora el open house, ¿no? A ver, entonces, ¿quieres casarte conmigo, Rayo? No, ya, perdón. Rayo McQueen. Luis Borrayo. Oye, ¿qué me estabas diciendo de Gaby Miranda, pero, por Luis, cierto? Te quiero demasiado. Saludos. Gaby Miranda, mi mejor amiga, pero es que ella también se quiere agarrar del chongo con Kimberly. Con Kimberly. Oye, Gaby Miranda, te mando un beso, Fíjate que me pone triste porque me mandan un buen de mensajes en Facebook y quiero mandarle saludos a Vanessa Daney, a Israel Gil Granados, a Mauricio Cortés, a Jonathan. A Lucifer, A Lucifer, a Pete RST y de nueva Chronic, que ya le he mandado como 1,000 saludos, te quiero demasiadísimo. Oye, ya estás hablando mucho de Chronic. ¿Chronic es el electrodancer? Ya sabía, No, es un rapero que es mi crush. Ah, entonces no. Adiós, Chronic, lo siento. No, como que adiós. Alberto Beltrán. Aquí los puedo. Saludos a Alberto Beltrán, que está aquí a mi lado. Saludos a Andrea Morán y a Lira. Y a Jorge Lexford. ¡Cabina! Por el que voy a pagar 25. 25 pesos por su virginidad. De hecho, me pidió 3, para completar, tú sabes, ¿verdad? Ahorita vamos a salir de cabina y. La mesa. Ay, ya saben, se los van a ganar. Si vieran lo que hacemos en los cortes, si vieran. No es cierto. Oye, también quiero que nos escriban, ¿no? Para que voten y a ver qué onda. Sería una lástima que se transmitiera lo de los cortes, de verdad, Sí, Bueno, pero bueno, podemos seguir diciendo que a quien nos manden mensaje a las redes sociales y sean de los primeros y tengan una buena razón para estar de invitados en Time of Fashion, nos manden un mensajito y bueno, ya los estaremos viendo y veremos quiénes pueden ser los invitados aquí en el programa para estar junto con nosotros conduciendo por el Punto Crítico Radio. ¿No es así, Beto? Así es. Bueno, también por ahí, próximamente vamos a regalar un Facebook, fotos para Facebook más bien, redes sociales, un book, con un video con Jenny. Todavía no está la fecha, pero agréguenla para que estén atentos, ¿no? Bueno, ya nos tenemos que ir. Esto fue Time of Fashion. Nos vemos el día de mañana de 3 a 4 de la tarde. Kimberly, te mando un beso. También aquí no le mandes nada. Jennifer, yo no te mando nada. Y si yo te mando 3. Algo, ya sabes que Alberto le manda 3 besos. Pero yo bueno, esto besos. Fue Time Ahorita of Fashion. Que es tiempo de hablar de moda. Nos vemos mañana y seguimos aquí con la controversia en cabina. Bye. Esto fue Time of Fashion. And then you call me and it's not so bad. It's not so bad. Bueno. Hola, ¿qué tal? Hola. Ahí está. Push the door, I'm home at last, and I'm soaking.